Quisiera que mi vida no se acabara pronto, que me dure un poquito para poder corregir ese procedimiento que no ha sido tan bueno con lo que tanto quiero y que me hace feliz. Esa tristeza infinita que yo le daba con mi mal comportamiento, y que ve al mundo de una manera. Voy a hacer lo imposible por complacerte siempre en todo lo que quieras, te lo juro por Dios. Voy a cambiar tu vida porque te lo mereces. Te voy a dar respeto junto con mucho amor. Lo que hablé de mí la gente.